FM 99.7, Che Barracas. Gendarmería reprimió a trabajadores de la multinacional Cables Lear en Panamericana. Fue hoy cuando se realizaba una medida de lucha por más de 100 trabajadores despedidos y 200 suspendidos. El corte de la autopista Panamericana fue disuelto por la Gendarmería, que desató una brutal represión con carros hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos. Según indican los manifestantes, ya habría heridos y por lo menos 3 detenidos. El conflicto de Lear comenzó el pasado 27 de mayo, cuando la empresa despidió a 330 trabajadores. Denuncian que los nuevos coches de la línea B no tienen la altura necesaria para funcionar. Delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores Subte y Premetro denunciaron que los nuevos coches que el gobierno porteño compró para la línea B no tienen la altura adecuada al túnel de ese ramal, lo que requeriría una adecuación adicional y la prolongación de los plazos para su puesta en funcionamiento. Denuncian que edificios de Paseo Colón corren riesgo de ser demolidos por un nuevo metrobús. El nuevo carril preferencial de colectivos que el gobierno de Macri proyecta en la avenida implicará el gravísimo peligro de demolición de 3 establecimientos educativos y un sitio de la memoria. Diputados aprobó una declaración a favor de la libertad de Esteche y Lescano de Quebracho. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó una declaración en repudio a la condena a cárcel que enfrentan hace 7 meses dirigentes de Quebracho, Fernando Esteche y Raúl Lescano, condenados a casi 4 años de prisión por el escrache al ex gobernador de Neuquén, Jorge Sovich, por el asesinato del docente Carlos Fuente Alba. Hoy se cumplen 3 años de la desaparición de María Cash. La familia sigue buscándola. Se realizará por esto una misa al cumplirse los 3 años de la desaparición de la diseñadora que viajó a Jujuy para comercializar sus productos y está desaparecida desde el 8 de julio del 2011, cuando tuvo el último contacto con su familia. Entre Ríos, 2.000 evacuados por la crecida del río Uruguay. El mayor número de damnificados se registra en la ciudad de Concordia, donde la crecida del cauce ya afectó a un total de 482 familias integradas por 1.700 personas. Denuncian que instalarán una planta de uranio en forma ilegal. La Fundación para la Defensa del Ambiente alertó nacional e internacionalmente sobre la grave situación institucional de la provincia de Formosa, donde los gobiernos de la nación y de la provincia han violado normativa provincial para que pueda instalarse ilegalmente Dioxitec, una planta de uranio perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Subió 2 centímetros el río Paraná en la costa de la ciudad de Santa Fe. El cauce llegó a los 4,92 metros. Hay 10 familias evacuadas. FM 99.7, Che Barracas.